Creo en el Espíritu Santo. Después de afirmar en el credo nuestra fe en Dios Padre y en Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, confesamos también la fe en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, es Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo es para muchos el gran desconocido, aunque, como dice San Pablo, el cristiano es templo del Espíritu Santo. Desde el mismo momento del bautismo está en nuestra alma en gracia, santificándola y adornándola con sus dones. Si no lo echamos por un pecado mortal, Él nos inspira y nos asiste guiándonos hacia el cielo. Él es el paráclito o consolador, el dulce huésped del alma. Este es el gran don de Jesucristo al subir al cielo, como lo había prometido a los apóstoles en la última cena. Os conviene que yo me vaya, pues si no me fuere, el paráclito, el Espíritu Santo, no vendrá a vosotros, pero si me fuere os lo enviaré. Y efectivamente, en el día de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo. Al estudiar este tema hemos de pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entender su misteriosa acción en la Iglesia y en nuestra alma. El Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad. La verdad fundamental de nuestra fe cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Este misterio, que por ser nosotros limitados no podemos nunca comprender, nos enseña que en Dios hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las tres personas son Dios, las tres son eternas, las tres omnipotentes, pero hay un solo Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad y profesamos su divinidad cuando rezamos en el credo: Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Hemos de creer, pues, en Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo realizan la salvación. Sabemos que Jesucristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre y murió por nosotros. Con su vida, muerte y resurrección, los hombres hemos sido salvados. Pero en nuestra salvación intervienen las tres divinas personas: el Padre, que envió a su Hijo; el Hijo, que murió por nosotros; el Espíritu Santo, que vino el día de Pentecostés para ser como el alma de la Iglesia y habitar en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos santifica. Hemos dicho que hay un solo Dios, por tanto, todas las cosas que Dios hace, las hacen las tres divinas personas. Sin embargo, unas cosas se atribuyen al Padre, otras al Hijo y otras al Espíritu Santo. Así, unas veces decimos que Dios Padre es creador del mundo, porque es obra de la omnipotencia divina y el poder se atribuye al Padre, aunque el mundo lo crearon también el Hijo y el Espíritu Santo. Si se considera la redención, su realización fue obra del Hijo encarnado. Al Espíritu Santo, que procede del amor del Padre y el Hijo, se apropia particularmente la santificación de los hombres, aunque la santificación es obra de toda la Trinidad. El Espíritu Santo y la Iglesia. Tal como Cristo había prometido, el día de Pentecostés, 10 días después de la ascensión al cielo y 50 días después de su resurrección, el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles y discípulos que estaban reunidos en el cenáculo con la Santísima Virgen. Con la venida del Espíritu Santo, la Iglesia se abría a las naciones. El Espíritu Santo que Cristo derrama sobre sus miembros construye, anima y santifica a su Iglesia. El Espíritu Santo santifica principalmente por los sacramentos. La santificación que el Espíritu Santo obra en nosotros consiste en unirnos cada vez más con Dios, pero para que pueda lograrlo hemos de dejarle actuar en nuestra alma. ¿De qué manera? Viviendo siempre en gracia de Dios. Entonces somos templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo, que está dentro de nuestra alma y nos va santificando. Por eso hay que recibir los sacramentos, especialmente la penitencia y la Eucaristía. Con la penitencia recuperamos la gracia santificante si la hemos perdido, y además nos fortalece. con la Eucaristía el alma se alimenta y se desarrolla la vida sobrenatural, gracia, virtudes y dones del Espíritu Santo. Además, hay que escuchar lo que Él nos dice. El Espíritu Santo enseña por medio de los pastores de la Iglesia e inspira interiormente lo que Dios quiere y espera de nosotros. Cuando somos dóciles a sus inspiraciones, somos mejores y nos santificamos. Hay que tratar al Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el dulce huésped del alma que está dentro de nosotros cuando vivimos en gracia. De la misma manera que tratamos al Padre y a Jesucristo, hemos de acostumbrarnos a hablar con el Espíritu Santo, nuestro santificador. Al Espíritu Santo hemos de pedirle de modo especial sus 7 dones tan necesarios para vivir de verdad como cristianos. El don de sabiduría, que nos hace saborear las cosas de Dios. El don de entendimiento, que nos ayuda a entender mejor las verdades de nuestra fe. El don de consejo, que nos ayuda a saber lo que Dios quiere de nosotros y de los demás. El don de fortaleza, que nos da fuerzas y valor para hacer las cosas que Dios quiere. El don de ciencia, que nos enseña cuáles son las cosas que nos ayudan a caminar hacia Dios. El don de piedad, con el que amamos más y mejor a Dios y al prójimo. Y el don de temor de Dios, que nos ayuda a no ofender a Dios cuando flaquee nuestro amor. Algunas oraciones dirigidas al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Propósitos de vida cristiana. Considera que cuando estás en gracia, el Espíritu Santo habita en tu alma como en un templo. Haz el propósito de vivir siempre en gracia de Dios. Repite especialmente en torno a la fiesta de Pentecostés algunas de las oraciones dirigidas al Espíritu Santo.